El jueves pasado fuimos invitados por el director Andrés Ditela a la van premiere de su película documental Mixtape La Pampa, que es un viaje por La Pampa tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson. Exacto, el gaucho argentino nacido en la actual localidad de Florencio Varela y convertido en escritor inglés, quien combatió en la Guardia Nacional contra, entre comillas, los salvajes, pero también los defendió, quien escribió obsesivamente sobre su tierra natal, pero nunca volvió a ella. En las idas y vueltas del camino se mezclan las especulaciones documentales, la historia de la Argentina, la memoria personal, los sueños y los fantasmas del pasado. En esa búsqueda se encuentra con personajes entrañables y coloridos. Uno de ellos, que estaba en la sala, es un paisano llamado Borges, de 97 años, que se dedica a construir su mundo en miniatura. Por ejemplo, reproducir todas las antiguas máquinas agrícolas con las que ha trabajado, los establos, los parajes de las estancias. Y cuando le preguntan el porqué, la respuesta fue simple y contundente. Esa es mi misión en la vida, como la de Andrés Ditela, es la de filmar. Toda una filosofía de vida. La película es el compilado de una gran cantidad de videos grabados desde la adolescencia. Nos gustó muchísimo. Se la recomendamos 100%. Además está sazonada con clásicos buenísimos del rock nacional de la década del 70 y 80. En la etapa de edición de la película, todavía no estaba terminada, nosotros le hicimos una entrevista muy cálida y amena a su creador, y esto nos decía el director Andrés Ditela. Bienvenido, Andrés Ditela. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí con otros hudsonianos. Ahí está, sí. La primera pregunta que se viene es ¿por qué Hudson o Hudson? Vos creo que lo conociste primero como Hudson y después como Hudson. ¿Cómo es la historia? Sí, la verdad es una pregunta difícil de contestar, porque yo había sentido el nombre Hudson cuando era chico, viendo un programa de televisión, un documental de la BBC. Nosotros, cuando yo era chico, vivimos varios años en Londres con mis padres, Torcuato Ditela y Kamala Parao. Y había un programa que me llamó la atención que se llamaba Wildlife Safari to the Argentine. O sea, era un safari de vida silvestre, digamos, y a mí me llamó la atención que uno de los capítulos era sobre la Pampa, y me parecía como raro que se tomara ese paisaje tan anodino, aparentemente, como objetivo de un safari, como claro, algo exótico. Claro. Y ahí apareció la primera mención. Yo tendría 10 años, no sé, 12, a William Henry Hudson, que fue el que, según decían los documentales de la BBC, el que nos introdujo a las maravillas de la vida pampeana, al mundo. Eso fue la primerísima mención. Años después, mi primo, me acuerdo que siempre decía, cuando yo empecé a hacer documentales, vos tenés que hacer una película sobre Hudson. Era un nombre que me sonaba, pero no sabía muy bien quién era. Hasta que finalmente me regaló Allá Lejos y Hace Tiempo. Y fue un deslumbramiento como... No había imaginado eso. Creo que Hudson estuvo durante mucho tiempo como encapsulado en una imagen muy, como si dijéramos, de la gauchesca, de lo criollo que lo tiene, pero creo que lo trasciende de una manera mucho más universal, ¿no? De hablar de la memoria, de los sentimientos, de la infancia, de la identidad, de una forma que para mí es comparable con cualquier otro gran escritor, como Proust, un gran escritor de la memoria. Bueno, Hudson también lo es. ¿Y lo leíste como Far Away, Long Ago o Allá Lejos y Hace Tiempo? ¿En castellano o en inglés? En castellano, lo leí en castellano. Y después, sucesivamente, casi todos los libros de él los no sé por qué preferí leerlos en castellano. Está bien. Si bien yo soy bilingüe, o sea, porque como les contaba, me crié en parte en Inglaterra. Y bueno, lo he leído también un poco en inglés, y inclusive he descubierto a veces sorpresa, ¿no? Que en las traducciones a veces traducen al revés de lo que él decía, pero bueno. Claro, o a veces hay traducciones un poco edulcoradas también, parece, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hubo un intento en cierto momento, ya lejos y hace tiempo, por parte de un grupo de escritores, yo creo que liderados por Martínez Estrada y por otros, de argentinizar a Hudson. O sea, convertir a William Henry Hudson en Guillermo Enrique Hudson, o Hudson. Claro. Y que creo que fue algo válido y valioso, ¿no? Encontrarle esa argentinidad, que finalmente es un escritor argentino, porque nació acá, se crió acá, habla de las cosas de acá, y vivió en la Argentina hasta los 33 años. Claro, o sea, claro. No era un nene cuando se fue. Claro. Dicen que en idioma inglés, lo que más se ha llegado a conocer en el mundo es Green Mansions, mansiones verdes. En cambio, en idioma español es Allá Lejos Hace Tiempo, porque nos describe a nosotros. Claro, claro, sí. De hecho, Green Mansions o Mansiones Verdes, debo reconocer que es el libro que menos me interesó de él, porque habla de una realidad que él tampoco conocía, ¿no? Está ambientado como si fuera en el monte venezolano. Entonces está más plagado como de ciertos lugares comunes que nunca tiene cuando habla de la Pampa y de la Argentina, que es de una precisión y de una poesía a través de la precisión, es formidable, ¿no? Claro, claro, sí, compartimos plenamente. Y con respecto al rodaje de la película que estás haciendo ahora, que es un documental, ¿qué ideas básicas? Pues no te pido que nos cuentes mucho, pero ¿qué ideas menos empezaste? ¿Con qué ideas empezás a rodar? Claro, sabemos que has estado en el solar natal, así que ¿vos ya lo conocías? Bueno, no, lo conocí en la investigación para la película. Nunca había estado. Sabía que existía, pero... nunca había estado. Y a partir de ahí estuve investigando bastante, quizás gracias también a la pandemia, así mientras el mundo se incendiaba. Sí, más o menos sí, más o menos sí. Yo estaba, sumergido en el siglo XIX, leyendo el periódico inglés de Standard, ¿viste? Los hermanos Mulhall y las referencias que aparecen ahí de Hudson y el mundo de Hudson, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me interesó en realidad fue describir lo que queda de un mundo desaparecido. Está bien. Que es la pampa de Hudson del siglo XIX. Que es nuestra pampa, ¿no? Nuestra Argentina también. Es un poco lo que vos viste en Inglaterra cuando eras chico. Claro. Pero con otra visión, a lo mejor con una visión más argentina. Claro, lo que pasa es que aquello era... No sé, no estaba la idea de que eso había cambiado, de que la pampa del siglo XIX y la pampa del siglo XX tenían mucho menos que ver de lo que uno piensa, ¿no? Porque uno piensa que el paisaje es algo más o menos estable, o sea que las casas pueden caerse abajo, las personas cambian de ropa, los negocios son distintos, la tecnología es distinta, pero el paisaje... parecería ser algo eterno. Sin embargo, ha cambiado. Es decir, lo que describe Hudson, esas praderas interminables de lo que él llama pampas grass, ¿no? Que es como un término genérico que se refiere, no sé, a las cortaderas, la cola de zorro, esos pastizales que abarcaban... en las descripciones de él, y estudiando un poco cómo era la superficie de Ciudad de Buenos Aires, digamos, donde él circuló mayormente, uno podía realmente recorrer 500 kilómetros, 1000 kilómetros, y era todo pasto. Claro. Y pasto alto, ese pasto que era casi a la altura del caballo, ¿no? Claro. Y de pronto, a lo lejos, un dios... de la pampa, que era el ombú. Bueno, ahí nos está tirando una idea, el dios ombú. Y ahora no hay más pasto, porque es todo cultivo intensivo. Claro, claro. Entonces se encuentra el pampas grass, lo encontrás al lado de la ruta, donde no se puede cultivar, o... donde finalmente encontramos una extensión considerable, fue en un lugar en el rincón del Tuyú, digamos, cerca de San Clemente del Tuyú, al lado del mar. Claro que es todo terreno que no se puede cultivar, ni siquiera sirve para ganado. Entonces ahí quedó como si el paisaje de Hudson hubiera migrado, como las aves, que tanto le apasionaban a él, la migración de las aves, como el mismo Hudson, ¿no? Y ese paisaje migró y está ahí arrinconado al borde del Océano Atlántico. Eso es muy impresionante. Quizás esto haya ocurrido en otras latitudes también, pero acá se nota mucho en poco tiempo. En Europa a lo mejor esto se fue haciendo a través de los siglos. En cambio acá, en muy poco tiempo, prácticamente entre cuando Hudson era chico y cuando emigra, que tiene 33 años, ya se está produciendo un cambio. Y ya cuando muere Hudson, ya prácticamente no tiene casi nada que ver. Es el alambrado que él odia. Y bueno, que por eso... El alambrado, el tren, el cultivo. El cultivo, ¿no? Intensivo, el pastoreo de ganado, que en ese momento no podía ser intensivo tampoco, porque se escapaba, entonces era más reducido. Había frigoríficos, además. Claro. La descripción que hace del juego del pato es increíble, porque cuando dice que pueden llegar a estar kilómetros y kilómetros jugando con la pelota, porque no había nada que los detuviera. Esa sensación de libertad es algo que se perdió, ¿no? Pero entonces lo que nosotros buscamos en el documental, recorriendo con bastante documentación, ¿no? Fijándose, bueno, cuándo hizo la Guardia Nacional, que era como el servicio militar, en qué momento, en qué lugares que aparecen mencionados en forma dispersa en sus distintos textos, porque hay que decirlo, para quien no lo conoce a fondo, que Hudson escribió sí sus memorias, que es grandísima obra para mí de la literatura argentina, que es Allá Lejos y Hace Tiempo, pero termina a sus 18 años. Entonces ahí un poco la película era indagar en esa especie de agujero negro entre sus 18 años, que él, digamos, se va de su casa natal, los 25 ombúes, después de la muerte del padre, y ¿qué pasó de ahí hasta los 33 años que se sube al vapor Ebro y se va hacia Southampton y no vuelve más, ¿no? Toda esa etapa me interesa, y bueno, es posible en un libro, Aventuras con pájaros, algunos de los libros que él fue publicando por ahí menores, Vendedor, ¿cómo se llama? Un montón de libros aparentemente menores que son realmente hermosos en muchos casos, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen bien. Entonces, ahí aparecen pistas, ¿no? Porque en tal lugar, a 300 leguas de Salinas Grandes hacia el este, vi una vez unos chajás, y así, con esos datos, entonces fuimos yendo a esos lugares que aparecen mencionados dispersamente en la obra. Y en esos lugares, ¿qué nos encontramos? Bueno, todo cambiado en general, claro. Salvo unos milagros, como lugares que han quedado en el tiempo, empezando por supuesto por la casa natal de Hudson, que es un milagro que exista, y que exista todo ese parque alrededor, es un milagro que no es por nada que sucedió, es decir, hubo un montón de personas, empezando por el famoso intendente de Quilmes y por el embajador japonés, y gente que por amor a Hudson consiguió que eso permaneciera como más o menos como era, y evitar que se urbanice. Y después hay algunos lugares donde de pronto él estuvo, una estancia también ahí en esa zona del Rincón del Tuyú, que es donde él estuvo y donde está bastante preservado el ambiente, donde uno tiene la sensación de estar pisando donde él pisó, ¿no? Claro. Entonces en la película hay algo de, a ver, ¿no? De un poco estar persiguiendo un fantasma. De pronto encontrar rastros, ¿no? El reloj que perteneció a Hudson, que tienen ahí en el museo. O un manuscrito que está en Aves Argentinas. O el maletín del doctor Humble, que lo curó cuando tuvo un accidente en el Río Negro. Sí, sí. Hay pequeñas pistas que dicen, bueno, no, este fantasma fue real. Claro. Qué interesante, ¿cómo lo contás? Se descarta que entonces todo es el periodo de Hudson en la Argentina, porque incluso cuando él está fuera del país también hace mención a la Argentina. Incluso claro, cuando él escribe libros en Inglaterra o de paisajes en inglés, hace mención a referencia a paisajes en Argentina. Exacto, exacto. Sí. Eso es lo difícil a veces de encontrar, ¿no? Esas referencias. Pero bueno, tuvimos tiempo para hacer. ¿Y de su vida qué es lo que más te impactó, Andrés? Bueno, yo como les dije al principio, tuve esta infancia y después también primera juventud entre Argentina e Inglaterra, ¿no? A estudiar en Inglaterra. En un momento yo volví a los 14 años y tuve que tomar clases particulares de castellano, acostumbrado a hablar en inglés. Entonces, esta dicotomía que se plantea a veces con Hudson, ¿no? Era argentino, era inglés. Yo me siento muy argentino, pero entiendo que hubo un momento en mi vida donde estuve un poco entre esas dos culturas, ¿no? Y todavía siento algo como uno siente, como Hudson, que sentía esa identificación con su vida en La Pampa, aún después de estar 50 años en Inglaterra. Y bueno, a mí me pasa un poco a la inversa a veces, de tener ese periodo de mi infancia que lo recuerdo como también como una especie de patria, ¿no? En el sentido que dice Rilke, la infancia es la patria. Claro. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, hay algo que me... una especie de enigma, creo que tortura a todos los hudsonianos y a mí en particular, es este hombre que vivió esa vida de gaucho, recorriendo permanentemente a caballo toda la dimensión de lo que era la Pampa, se va de golpe a los 33 años de una forma que no se termina de explicar. Yo creo que principalmente él tenía el objetivo en mente de convertirse en naturalista, ¿no? Él había tenido un intercambio con Darwin, había entrado en un diálogo con los naturalistas de Londres. Sí, sí. Debe haber sido un personaje bastante exótico, y yo creo que en esa primera etapa que él llega a Inglaterra debe haber hablado un inglés rarísimo también. Claro, claro. Entonces, me parece que mucho de eso él era, bueno, servía para mandar ejemplares de aves para que ellos las analicen y cataloguen. De hecho, el famoso libro que lo da a conocer en Inglaterra, que es el Argentine Ornithology, que lo hizo en un 90% Hudson, sí, sí, sí. Está firmado por Sclater, que era el especialista, el académico reconocido, y agradece la colaboración de W.H. Hudson. Sí. Hay un cierto ninguneo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Por eso Hudson agarra sus notas y creo que, no sé, en el año 20, o sea, casi antes de morir, dice, voy a hacer mi propio libro de las aves del Plata. Claro, claro. Y hace ese libro maravilloso que son las descripciones increíbles que él hacía de memoria, en parte con sus famosas notas que desgraciadamente en su enorme mayoría se han perdido porque él mismo las quemó, ¿no? Como que no quiso dejar rastros, ¿no? Eso es algo que dice también Rubén Ravera, ¿no? Como ciertos animales, como ciertas serpientes que avanzan y después borran el trazo que han dejado para que nadie sepa de dónde vienen y a dónde van. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Entonces, ese misterio un poco de que se va, se empieza a obsesionar con la Argentina, escribe sobre la Pampa, sobre sus experiencias, sobre no solamente las aves, sino todo, la naturaleza, la cultura, el gaucho. Inclusive indirectamente la historia también, y además dice en una carta: el día que me fui de la Pampa, la llama él, sí, a la Argentina, mi vida terminó. Claro. Es muy fuerte, y vivió muchos años más, mucho más allá que acá, claro, exacto. Pero esa cosa muy fuerte de que no, y él dice, creo que es en el prólogo, no sé si es de Aves Argentina, de Aves del Plata o un naturalista en el Plata, cita una carta que le había escrito hace años el hermano. Dice, el hermano le había ido bastante bien como ingeniero, una buena posición, había participado justamente de la construcción de los ferrocarriles, y tenía una buena posición, y le ofrece volver a la patria, y le dice así, la patria, para dedicarte a lo tuyo y poder estudiar las aves y la naturaleza en la Argentina. Y él cita esta carta que había recibido hace 20 años atrás, y dice, yo en ese momento pensé que ya había tomado una decisión y a los 70 y pico de años, no sé si no tomé el camino equivocado. O sea, es fuertísimo, ¿no? Muy fuerte. Claro, claro, sí. ¿Y por qué no volvió? Es el misterio. ¿Y por qué no volvió? Ese es el misterio. Y mi respuesta provisoria, Bien, a ver cuál es tu respuesta. Primero pensé lo siguiente. Él sabía que no se podía volver al lugar que él conoció, porque el lugar se estaba transformando. Ya no existía. El lugar que él había visto de chico ya no existía más. Y yo creo que hay una verdad universal en eso, que es no se puede volver a casa. Claro. No se puede volver a casa, porque casa ya no existe. Ya no está mamá, papá, Claro. No puedes volver a la niñez, ya no se puede vivir los años de niño, claro. Ahora, con el tiempo, me planteaba esta pregunta, y después ahora ya hemos terminado el rodaje, estamos editando, y empiezo a pensar al revés. Como si dijéramos, capaz que no es que no se puede volver a casa, no se puede ir uno de casa. Por más que te vayas físicamente, la llevas contigo. Claro. La llevas adentro. Entonces, creo que está ahí el misterio de Hudson, en esa pregunta. No era necesario volver. No, porque... Bueno, Borges dice que Hudson eligió el destierro para sentir más lo que había perdido. Claro. Si se quedaba acá, igual hubiera sentido esa pérdida. Pero veo que es un enigma y que tienen también una relación con tu propia vida. Sí. Yo creo que todo lo que yo hago, por más que sean documentales sobre otras personas o otras historias, todo tiene... Bueno, las cosas que me interesan son porque me resuenan en mí. Y yo siento que, más allá de la particularidad de mi propia biografía, creo que si resuenan en mí es porque pueden llegar a resonar en muchas personas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de esta pregunta, ¿no se puede volver a casa o no nos podemos ir de casa? Me parece que es algo que todos podemos relacionarnos con. Mixtape La Pampa se está exhibiendo en la Sala Lugones del Centro Cultural General San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda esta semana. Y a partir del jueves, también en la Sala Gomón, frente a la Plaza Congreso. Siempre todas las salas con precio económico. Les recomendamos verla y apoyar así el cine nacional que nos representa. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos lo hayan pasado tan bien como nosotros. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas aquí en Te Cuento. Habrá besos para todos. Chau. Chau, chau. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un té.